desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos. Damos comienzo al programa número 229 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les informa sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. ¿Se imaginaron alguna vez a nuestro hermoso planeta azul, la Tierra, convertida en una inmensa esfera blanca, helada, con temperaturas medias de 50 grados bajo cero? Suena a ciencia ficción, pero no es nada de eso, porque cada vez hay más evidencias geológicas que apuntan a que este escenario, que se conoce como glaciación global o tierra bola de nieve, realmente se produjo alguna vez, y en más de una ocasión, a lo largo de toda la dilatada historia de nuestro mundo. Tierra bola de nieve es un nombre que le da la teoría paleoclimática, que sostiene que ocurrió lo que se llama el período criogénico de una o varias glaciaciones de escala global, durante las cuales la totalidad de los continentes y océanos de la Tierra quedaron cubiertos por una gruesa capa de hielo y alcanzaron temperaturas medias de los 50 grados bajo cero. Entonces, la Tierra estaba surcando el espacio como una gran bola blanca de hielo, y de ahí que viene este nombre. Los que defienden la teoría sostienen que duró aproximadamente unos 10 millones de años, y eso convertiría a este evento no solo en la mayor glaciación que haya experimentado la Tierra, sino también en la más duradera. Se cree que su impacto sobre la biosfera fue tal que la vida estuvo cerca de desaparecer por completo de nuestro planeta. Y se han propuesto al menos 4 eventos de glaciación global hace entre 750 y 580 millones de años, aunque con causas y magnitudes diferentes, así que el término tierra bola de nieve a veces se usa en forma genérica para referirse a glaciaciones de alcance casi global y no solo al episodio que ocurrió hace 750 millones de años. La teoría todavía es objeto de ciertas controversias científicas porque se carece de consenso sobre el mecanismo que generó a esta inmensa bola de nieve y la extensión, o sea, cuánto tiempo duró. Algunos científicos hacen una reinterpretación del registro geológico y niegan que fuera tan global como se dice, y la reducen a un evento de alcance similar a las glaciaciones posteriores durante el Holoceno. La formulación de esta teoría en la actualidad se atribuye a veces a un científico de nombre Hoffman, que se trata de una teoría que se ha ido gestando lentamente con el tiempo, que ha sido el fruto de trabajo en realidad de numerosos científicos a lo largo de más de 50 años, durante los cuales se han ido acumulando nuevas evidencias y se fueron refinando los distintos planteamientos. Desde 1985, el número de artículos científicos publicados experimentó un incremento bastante notable, probablemente debido al aumento de la inquietud que suscitó esta teoría, debido a también todo lo que podría implicar para comprender el cambio climático que estamos viviendo por causas humanas. La constatación de la existencia de los depósitos glaciales datan de 1871, con la publicación de unos estudios sobre yacimientos escoceses, y desde entonces se han sucedido hallazgos de nuevos yacimientos en distintas partes del mundo. Se atribuye a un geólogo, Sir Douglas Mawson, como la primera persona que habló de glaciación global allá por comienzos del siglo XX, y para entonces ya se habían publicado casi 30 artículos sobre nuevos yacimientos. Este explorador antártico descubrió depósitos en el sur de Australia, y en 1964 un científico de apellido Harland presentó datos paleomagnéticos que mostraban la evidencia de signos de glaciación en Svalbard y en Groenlandia. Y de acuerdo a su espesor y su magnitud, le indicaban una ubicación casi costera, lo que consideró una evidencia suficiente para la existencia de una glaciación global. Pero en los años 60, la misma teoría de la tectónica de placas estaba en pleno debate científico, y tanto la reconstrucción continental como la posibilidad de una glaciación global fueron de a poco teorías cada vez más comprendidas. Esta hipótesis de Harland fue después apoyada por otros científicos, entre ellos Mikhail Budiko, que fue un reputado científico considerado uno de los padres de la climatología, y que desarrolló un modelo numérico para investigar el efecto sobre el clima de las variaciones de la radiación solar debidas a las emisiones del polvo volcánico y a los cambios en la órbita de nuestro planeta. Y una parte fundamental de su modelo era el mecanismo de realimentación del albedo del hielo. El albedo, les recuerdo, es el porcentaje de luz que refleja nuestro planeta al espacio. Los resultados le indicaron que cuando la cubierta de hielo alcanzaba los 50 grados bajo cero, se producía una realimentación del albedo descontrolada que era capaz de cubrir el planeta de hielo. Y aunque este modelo se desarrolló para analizar las variaciones del clima durante el periodo cuaternario, demostraba la posibilidad de glaciaciones globales. Después se descubrieron fumarolas negras en las dorsales oceánicas allá por 1977, y la existencia de comunidades importantes de organismos extremófilos asociadas a ellas, totalmente independientes del sol para su subsistencia. Y eso eliminó uno de los problemas que tenía esta teoría, porque la vida habría podido sobrevivir a una glaciación global en este tipo de ecosistemas. Y hacia 1992, en un libro escrito por un tal Kish Shivink, se acuñó por primera vez el término tierra bola de nieve en un breve capítulo en donde enunciaba esta teoría. Según él, la distribución mayormente ecuatorial de las masas ecuatoriales durante la primitiva Tierra aumentó el albedo terrestre precisamente en la zona de mayor irradiancia y menor nubosidad del planeta, Y este efecto se pudo ver intensificado si además existieron grandes superficies de mares muy reflectivos. Este aumento del albedo, postuló, pudo haber sido suficiente para iniciar una glaciación ecuatorial. Más tarde, terminó esta glaciación debido al efecto invernadero por acumulación de dióxido de carbono de origen volcánico, y así se facilitó la interrupción de su asimilación por los océanos y la Tierra, que quedaron de esta forma desconectados de la atmósfera por el hielo. Una condición necesaria para este escape de la glaciación era que las temperaturas de los polos no alcanzasen los 80 grados centígrados bajo cero, pues entonces todo el dióxido de carbono hubiera precipitado como hielo seco, tal como ocurre en los polos de Marte, dejando la atmósfera sin gases de invernadero. En 1998, Paul Hoffman y su equipo dieron de nuevo impulso a la teoría con el análisis de los estratos y los isótopos de unas formaciones geológicas en Namibia, en lo que se conoce como el Cratón del Congo, y ahí aportaron datos sobre la amplitud, duración e impacto en la biosfera. Lo que más sorprendió a los investigadores eran las evidencias de la transición brusca, en términos geológicos, de la fase glacial a una fase de invernadero de elevadas temperaturas, que atribuyeron a una súbita liberación en la atmósfera del dióxido de carbono de origen volcánico, hasta entonces acumulado bajo la superficie. Esta transición tan brusca explica la formación de grandes depósitos carbonatados y la formación de arcillas que encontraron. Se estima que la concentración de dióxido de carbono pasó de valores mínimos a concentraciones del orden de 350 veces la actual. Y los isótopos de los carbonatos le revelaron que el carbono de los estratos glaciales era extremadamente bajo en carbono 13, lo cual indicaba una falta casi total de actividad biológica marina. Las fluctuaciones de este isótopo indicaban además que en aquella era hubo varios ciclos de glaciación y deshielo. También en simulaciones por computadora se llegó a la conclusión de que la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera tuvo como motivo la separación, la ruptura del supercontinente denominado Rodinia, que facilitó la absorción de este gas, con lo cual la concentración en la atmósfera pudo descender hasta los valores necesarios para iniciar una glaciación. Se cree que el desencadenante principal pudo ser este descenso de la concentración atmosférica de los gases dióxido de carbono y metano. Este descenso situaría su concentración en niveles similares a los actuales, pero debe recordarse que hace 900 millones de años el Sol era aproximadamente un 6% más débil y la Tierra precisaba de un mayor efecto invernadero para obtener temperaturas habitables. Hay dos cuestiones fundamentales que se plantean para explicar cómo salió nuestro planeta de esta tremenda glaciación. Todo indica que fueron los volcanes los que lo hicieron. En efecto, en un mundo cubierto por hielo, el balance de la actividad volcánica es positivo en el dióxido de carbono que emiten los volcanes, y la atmósfera fue alcanzando una concentración 350 veces más alta que la actual. El efecto invernadero hizo subir la temperatura hasta conseguir que al menos una parte del mar se descongelase. ¿Y cómo sobrevivió la vida? En esa época, la vida estaba constituida por microorganismos acuáticos. Algunas especies pudieron sobrevivir porque al congelarse lentamente el agua, se transforma en un hielo muy transparente y la escasa luz que lograba atravesar la enorme capa de hielo sobre el mar bastaba para mantener el primer eslabón de la cadena alimenticia. Y eso sin contar a todos los ecosistemas que mencionamos de las dorsales oceánicas que no dependen de la luz del sol y que seguramente no fueron perturbados por la glaciación. ¿Cómo habrá sido la vida en estas tierras bola de nieve? Los primeros organismos que emergieron después de esta antigua glaciación en todo el mundo seguramente desarrollaron fuertes habilidades de supervivencia y se armaron con resistentes armaduras para superar el clima tan frío. Recientemente, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, junto con la Universidad de Harvard y el Smith College, descubrieron cientos de fósiles microscópicos en rocas que datan de casi 710 millones de años, cerca del momento en que el planeta surgió de a poco de este evento de glaciación global, esta tierra bola de nieve de la que hablamos. Los fósiles encontrados son tan pequeños, son organismos similares a una ameba que probablemente sobrevivieron al duro medio ambiente postglacial mediante la construcción de estas armaduras de protección y fueron desarrollando pequeños como pies microscópicos realmente para poder tomar minerales del medio ambiente y formar esas especies de conchas protectoras con esas partículas. Este descubrimiento es la evidencia más temprana de la construcción de coberturas por aglutinación que existe en los registros fósiles. También encontró este equipo una diversidad de fósiles, sugiriendo que la vida puede haberse recuperado relativamente rápido de este primer gran evento de tierra bola de nieve. También coincidiendo con la teoría que estábamos describiendo, los geólogos encontraron evidencia de dos períodos de bola de nieve importantes, hace 710 y 635 millones de años, en los depósitos glaciares que se formaron cerca de lo que hoy es el Ecuador. Los registros fósiles muestran una explosión de vida multicelular compleja tras la edad de hielo más reciente. Sin embargo, no se sabe mucho sobre la vida entre las dos glaciaciones más importantes, un periodo de unos 75 millones de años que hasta ahora no mostró muchas señales de vida. Sabemos bastante bien lo que sucedió antes de la primera formación de bola de nieve, pero no hay una idea de lo que ocurrió entre esas dos. Y recién ahora nos estamos dando cuenta de que ocurrió una vida realmente exótica entre esas dos glaciaciones. Estos científicos viajaron desde el norte de Namibia hasta Mongolia para tomar muestras de carbonatos de rocas de los casquetes, las primeras capas de sedimento depositado después de la primera edad de hielo, y transportaron esas muestras a Cambridge, en donde lo disolvieron en un ácido. Entonces colocaron estos residuos en una especie de diapositivas y buscaron signos de vida fosilizada. Observando el lodo que se formó a través de un microscopio, descubrieron un pequeño mar de óvalos oscuros, cada uno con una muesca en el borde. Y al acercar todavía más la visión, usando microscopía electrónica de barrido, pudieron ver las imágenes en alta resolución en tres dimensiones, en donde se revelaron huecos de 10 micrones de espesor en esas estructuras. Los fósiles de Namibia eran en su mayoría redondos, los de Mongolia eran más con forma de tubos, La mayor parte de estos fósiles contenían una rendija o cuello en un extremo, desde donde unos primitivos pies podrían haber sobresalido. Analizando la composición química de las conchas que los cubrían, encontraron partículas de silicio, aluminio y potasio que el organismo probablemente tomó del medio ambiente y lo adhirió a su cuerpo. Con esto se puede ver de la resistencia de la vida, ¿no? Estos organismos eran robustos, se las ingeniaban para sobrevivir aún en las peores condiciones climáticas. Se está encontrando todo tipo de organismos relacionados con los organismos modernos. El pariente moderno más cercano puede ser la ameba, que es un microbio unicelular encontrado en bosques y en lagos. Estos diminutos organismos son reconocidos porque juntan partículas de silicio, minerales de arcilla, hongos, polen, y los unen en una cubierta dura. Según creen estos investigadores, las amebas eran extremadamente abundantes antes de la primera tierra bola de nieve, aunque no existe una evidencia sólida de que hayan desarrollado su mecanismo de fabricación de protectores hasta después de la edad de hielo. Sí se sabe que después de la glaciación, los mares estaban llenos de organismos, algunos de los cuales pueden relacionarse con la vida actual. Van a regresar a Mongolia para recolectar más rocas de este mismo periodo de tiempo y comenzar las investigaciones para aclarar un poco más lo que sucedió entre glaciaciones. Si comprendemos más cómo resiste la vida en las condiciones más adversas, seguramente vamos a poder comprender algún día, si es que la hallamos, la vida en otros mundos. Siempre digo que la vida se abre camino aún en las peores condiciones, y estos descubrimientos irán demostrando seguramente cuánto le queda aún a la biología por aprender. Siempre digo que uno de los grandes beneficiados de la astronomía es la biología, porque solo conoce la vida en nuestro planeta. Pero si alguna sonda alguna vez consigue descubrir vida en otros lugares, para la biología será todo un mundo nuevo. Tal vez la vida no esté basada en el carbono, sino en el silicio o en el germanio, o quién sabe. ¿Quién sabe cómo estarán constituidas las formas de vida en otros mundos? Es un tema apasionante y que seguiremos tratando muchas veces en Desde el Sur. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y la Agencia Espacial Europea está construyendo la cámara digital más grande que se ha construido jamás para una misión espacial que cuenta con 106 detectores CCD cuidadosamente ensamblados en una matriz de 1.000 millones de píxeles que van a constituir el ojo de alta sensibilidad del proyecto Gaia, que es la misión de la Agencia Espacial Europea para cartografiar la Vía Láctea. Como saben, el ojo humano es capaz de ver a simple vista varios miles de estrellas en una noche despejada, pero Gaia va a ser capaz de estudiar 1.000 millones de estrellas dentro de la Vía Láctea y en las galaxias vecinas a lo largo de los 5 años que durará esta misión. De esta forma, Gaia va a crear un catálogo sin precedentes en el que se especificará el brillo, las características espectrales y la posición y el desplazamiento tridimensional de cada objeto observado. Para estudiar las estrellas más lejanas, cuyo brillo es del orden de 1 millón de veces menor que el ojo humano es capaz de detectar, Gaia cuenta con este array de 106 sensores CCD, que son una versión avanzada de los sensores que podemos encontrar en las cámaras digitales convencionales. Estos sensores fueron desarrollados para esta misión específicamente por una compañía inglesa. Cada uno de ellos es un poco más pequeño que una tarjeta de crédito y más fino que un cabello humano. El plano focal de Gaia está formado por un mosaico de CCDs de 0.5 por 1 metro que acaba de ser ensamblado en las instalaciones del contratista de la misión, que es Astrium France en Toulouse. Y los técnicos de Astrium llevan desde mayo fijando con sumo cuidado cada uno de los sensores en una estructura de soporte, dejando tan solo un hueco de 1 milímetro entre cada bloque. Trabajando en turnos dobles y en estrictas condiciones de sala limpia, fueron capaces de integrar una media de 4 CCDs por día, completando la tarea el pasado 1 de junio. El montaje y la alineación de los 106 CCDs es un paso clave en el ensamblaje del plano focal del modelo de vuelo de Gaia. El mosaico completo cuenta con 7 filas de CCDs en una matriz principal formado por 102 sensores dedicados a la detección de estrellas. Los otros 4 sirven para comprobar la calidad de la imagen en cada telescopio y para controlar la estabilidad del ángulo de 106.5 grados que forman los 2 telescopios que va a utilizar Gaia para obtener imágenes tridimensionales de las estrellas. Para aumentar todavía más la sensibilidad de estos sensores, al satélite se le puso un sistema de enfriamiento que los va a mantener a 110 grados centígrados bajo cero. La estructura de soporte de los CCDs, de la misma forma que gran parte del satélite, está hecha de carburo de silicio, que es un material con propiedades cerámicas extraordinariamente resistente a las deformaciones por cambios de temperatura. El carburo de silicio, desarrollado originalmente como un sustituto de los diamantes, tiene como gran ventaja su baja densidad y la estructura de soporte completa con los detectores tienen una masa que pesa apenas 20 kilogramos. Gaia va a operar en el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, es decir, a 1 millón de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol, donde el movimiento orbital de nuestro planeta equilibra esas fuerzas gravitatorias y crean un punto estable en el espacio. A medida que los telescopios de Gaia hacen un barrido del cielo, la luz de cada estrella va a llegar hasta el plano focal, dividido en 4 secciones dedicadas específicamente a cartografiar la posición y desplazamiento en 3 dimensiones, color e intensidad y espectro de emisión de las estrellas. Se prevé que este nuevo satélite se va a lanzar en el año 2013. Esta misión va a permitir obtener un mapa tridimensional del 1% de las estrellas de nuestra galaxia, que va a ayudar a revelar la composición, formación y evolución de nuestra galaxia. Gaia también va a estudiar un gran número de otros cuerpos celestes, desde pequeños objetos en nuestro propio sistema solar, a lejanos cuásares y galaxias cerca de los límites del universo observable. Y tal vez la noticia de la semana, que pasó desapercibida en muchos medios, es el hallazgo de peróxido de hidrógeno en el espacio. Por primera vez se han encontrado moléculas de peróxido de hidrógeno en el espacio interestelar, y esto ofrece pistas sobre el enlace químico entre dos moléculas esenciales para la vida: el agua y el oxígeno. En la Tierra, el peróxido de hidrógeno juega un papel clave en la química del agua y en el ozono de la atmósfera de nuestro planeta. También es conocido como un gran desinfectante o decolorante del cabello, pero en el espacio es diferente. Lo descubrió un equipo internacional con el telescopio Atacama Pathfinder Experiment, el APEX, situado en el llano del Chajnantor, a 5.000 metros de altura en los Andes chilenos. Allí observaron una región de nuestra galaxia cerca de la estrella Ro Ophiuchi, a unos 400 años luz de distancia, que es una región que contiene nubes de gas y polvo cósmico muy denso y frío. Están aproximadamente a 250 grados bajo cero. Y allí, en esas regiones, están naciendo estrellas. Las nubes están compuestas principalmente de hidrógeno, pero contienen trazas de otros productos químicos y son los objetivos principales para los astrónomos que están a la caza de moléculas en el espacio. Telescopios como el APEX, que realizan observaciones de luz en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, son ideales para detectar las señales de estas moléculas, y encontraron la luz emitida por el peróxido de hidrógeno. Se conocía exactamente la frecuencia o la longitud de onda en la que se tenía que buscar, pero ¿en dónde estaba la dificultad? La dificultad estaba en que la cantidad de peróxido de hidrógeno en una nube de este tipo es de una sola molécula por cada 10.000 millones de moléculas de hidrógeno. Así que para la detección se necesitaron observaciones muy cuidadosas. El peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada como se conoce en otros lugares, es una molécula clave tanto para los astrónomos como para los químicos, porque su formación está estrechamente vinculada con las otras dos moléculas familiares para nosotros, el oxígeno y el agua, que son fundamentales para la vida. Y debido a que se cree que gran parte del agua en nuestro planeta se formó originalmente en el espacio, los científicos están interesados en entender cómo se genera. Se cree que el peróxido de hidrógeno se forma en el espacio en las superficies de los granos del polvo cósmico, que son partículas muy finas, similares a la arena o al hollín. Cuando al peróxido de hidrógeno se le suma otro hidrógeno, se forma una molécula de agua. Esta detección de peróxido de hidrógeno así indicaría, o al menos ayudaría a los astrónomos a comprender mejor cómo se forma el agua en el universo, porque no se entiende todavía cómo algunas de las moléculas más importantes aquí en la Tierra se fabrican en el espacio. El descubrimiento del peróxido de hidrógeno por medio del telescopio APEX parece mostrarnos que el polvo cósmico es el ingrediente que faltaba en este proceso. Para averiguar hasta qué punto los orígenes de estas importantes moléculas se entrelazan, se van a necesitar más observaciones de la estrella Ro Ophiuchi y de otras nubes de formación estelar con los futuros telescopios como el ALMA, el array milimétrico que se está construyendo en Atacama, y también haciendo trabajar bastante a los químicos en los laboratorios de la Tierra. Les recuerdo, para el que no sabe, que el proyecto APEX es una colaboración entre el Instituto Max Planck de Radioastronomía, el Observatorio Espacial de Onsala y el Observatorio Europeo del Sur. El telescopio en sí es operado por el Observatorio Europeo del Sur. Otro tema musical. Y se ha dado fin a una era en la exploración espacial, porque el espectacular lanzamiento del Atlantis ha sido también el final, el último gran lanzamiento de un transbordador norteamericano que se lanza hacia el espacio. Se han reunido más de 1,000,000 de personas para observar este maravilloso e histórico espectáculo que ha sido el final de una etapa de oro en la exploración espacial. El lanzamiento corrió el riesgo de ser postergado por el mal clima, pero finalmente se lanzó esta misión número 135 y que puso fin al programa de 30 años que consolidó el liderazgo espacial de los Estados Unidos. De hecho, cuando el Atlantis y sus tripulantes regresen a la Tierra en pocos días más, los Estados Unidos ya no van a tener una nave para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional que orbita alrededor de nuestro planeta. Los hombres de la NASA van a quedar a merced de transportes de otras potencias, entre ellas Rusia. Una situación de este tipo era impensable cuando nació el programa de los transbordadores. Los transbordadores comenzaron su larga carrera en los años 70 como sucesores de la serie Apolo, con la que Estados Unidos logró ponerse a la vanguardia de la carrera espacial con la llegada del hombre a la Luna. Los grandes transbordadores que ahora llegan a su fin fueron en realidad la segunda era de los vuelos espaciales, después de los viajes de ese programa Apolo. Representaron toda una innovación porque fueron las primeras naves diseñadas para ser utilizadas en varias ocasiones en lugar de destruirse en algún punto de su recorrido, como sucedía con las anteriores. Una nave reutilizable y capaz de volver a la Tierra como un avión. Este programa fue aprobado por el expresidente Richard Nixon en 1972, apenas 15 años después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial, el Sputnik, y que marcó el amanecer de la era espacial. Era la época de la Guerra Fría y Washington no estaba dispuesto a quedarse atrás. Fueron construidos como una especie de camión de carga, aunque finalmente se convirtieron en un ferry hacia la estación espacial. Tardó casi 10 años en ver la luz y para entonces las cosas ya habían cambiado bastante. El vuelo inaugural lo realizaron en abril de 1981. El Columbia fue aquel pionero y en total se construyeron 5: el Challenger, el Discovery, el Columbia, el Atlantis y el Endeavour. El que marcó el momento más triste fue el primero de ellos, que estalló en el famoso vuelo de 1986, en ese accidente que le costó la vida a los 7 astronautas, entre los que iba Christa McAuliffe, que iba a ser la primera maestra que llegaría al espacio. Y luego correrían esta misma suerte los 7 tripulantes del Columbia, que se desintegró al regresar a la atmósfera en 2003. Eso fue lo que llevó al expresidente George Bush a pensar en el final de la serie. Con todos sus logros, siempre fue un proyecto controvertido. Nunca llegó a suscitar la simpatía del Apolo, y si bien contabilizó 135 vuelos en 30 años, nunca cumplió el sueño de convertirse en un transporte espacial confiable y barato que pudiera volar poco menos que una vez a la semana, tal como señaló Nixon al firmar su creación. Se suponía que el transbordador llevaría a gente común al espacio con tanta comodidad que no tendría que someterse a años de entrenamiento como los astronautas de la NASA. Hubo algunos afortunados que sí subieron, algunos políticos, un príncipe saudí y varios civiles con mucho dinero, pero todo eso terminó con el estallido del Challenger. Los 5 o 6 vuelos de media hora que se hacían anualmente tampoco resultaron tan accesibles como se había pensado. El final llega porque los transbordadores resultaron demasiado antiguos y caros como para mantenerlos en vuelo. Además de la historia, su próximo destino es el museo, mientras la NASA promete lanzarse a proyectos de más largo alcance y mayores desafíos. La agencia afirma que cada despegue cuesta cerca de $1,000 millones, y observadores privados estiman que el costo es bastante superior a esa cifra, de acuerdo a una investigación reciente de la revista The Economist. A pesar de los costos, para algunos es la mejor nave del mundo, como dijo el astronauta John Young, que fue el comandante del primer vuelo del transbordador espacial, hace allá 30 años, el 14 de abril de 1981. Debido a su antigüedad, al coste de sus operaciones y al nuevo rumbo que está tomando la NASA de explorar más allá de la órbita terrestre, se jubila este querido transbordador apenas 2 meses después de su 30 aniversario. A lo largo de sus 135 misiones, entre las que se incluyen esos dos trágicos acontecimientos que mencioné, demostró tener una capacidad extraordinaria, pero el coste, la complejidad, lo llevaron también a ser muy criticados. Desde un punto de vista racional, es triste reconocer que se van a tardar varios años en volver a tener un sistema de transporte comparable al transbordador, que permita traer de vuelta equipos y materiales. La cápsula rusa Soyuz no tiene esa misma capacidad de traer carga a la Tierra. Tanto los rusos como la Agencia Espacial Europea están desarrollando vehículos que en unos años también van a cubrir esas capacidades, tal vez. Pero de momento vamos a pasar como una especie de vacío que tal vez nos haga también tomar conciencia de lo importantes que han sido estas naves para toda la era de la exploración espacial. Y les hago una invitación. Hay una convocatoria para lo que se llama La Ciencia y los Cuentos 2011, que es un concurso de cuentos sobre temas científicos que tiene por objetivo promover el interés en los jóvenes por la ciencia y la literatura. Es para aquí, para Argentina. Está desarrollado por el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Asociación Civil Ciencia Hoy, con el auspicio del Programa de Promoción de la Lectura del Ministerio de Educación de la Argentina, el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias y el Área de Ciencias del Centro Cultural Borges. Se van a seleccionar los 3 mejores cuentos. El premio va a consistir en la publicación en forma de libro de estos trabajos, junto a los cuentos de otros 7 participantes que van a recibir menciones especiales. Y además se va a entregar una suscripción anual gratuita a la revista Ciencia Hoy a cada uno de los 3 autores de los cuentos ganadores. El jurado, todo un lujo, el licenciado Mariano Ducros, que es profesor de literatura y exdirector del Departamento de Extensión Cultural del Centro Cultural Borges, el doctor Daniel Salomón, que es investigador independiente del CONICET, la doctora Ana María Vara, que es profesora de la Escuela de Humanidades y también tiene el diploma al mérito de la Fundación Conex. Requisitos: los autores tienen que tener entre 16 y 18 años al cierre de esta convocatoria y ser argentinos o extranjeros pero residentes en Argentina. El plazo para la presentación de las obras se va a cerrar el 30 de septiembre de 2011 y los coordinadores son nuestra querida Viviana Bianchi y el doctor Alejandro Gangui. Pueden consultar las bases, si lo desean, en la página, directamente coloquen Ciencia en los Cuentos 2011 y ahí van a tener todos los datos para participar. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden encontrarnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También nos encuentran en el sistema iVoox, en iVoox.com. Pueden encontrarnos en Facebook y participar del grupo Desde el Sur. Y si nos quieren escuchar por las radios online, tienen la Ciberstation, www.ciberstationradio.com.ar, la emisora educativa El Hornero, si viven por la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.